Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. La gente anda diciendo. Hola, bueno, estamos hablando con Norberto Señor, dirigente de ATE Sur y también parte del espacio rompiendo, del espacio sindical político Rompiendo Cadena. Estimado Norberto, primero que nada queremos preguntarte, bueno, ¿cómo te encuentras en el día de hoy, ya siendo las 8 de la noche después de este paro? Bueno, la verdad que por los datos que uno tiene en general en todo el país, todo indica que ha sido una jornada de un paro contundente, ¿no? Un paro muy, muy extendido, con un altísimo nivel de adhesión. Por supuesto, uno se maneja por cosas que puede ver en medios o en redes, salvo lo que está más cerca de uno, pero en general entendemos que particularmente en todos los sectores del Estado ha sido muy grande, pero también, por supuesto, en general en el transporte, más allá de toda esta maniobra ilegal de la DOTA con sus cómplices que intervienen dentro de la empresa, en general el transporte ha parado masivamente y en general también en muchas fábricas, ¿no? Tenemos ese dato de que en Seat paro del 100%, en el ferrocarril Sarmiento paro del 100%, es decir, en muchos lugares, muchas fábricas, por lo que uno ha ido mirando en la jornada de hoy, también, y creo yo que independientemente de que permanentemente se empeñen en querernos hacer ver que el gobierno todavía tiene mucho apoyo, que mucha gente dice que hay que esperar, que tiene expectativas y demás, creo yo que esto se viene desmoronando con mucha lógica, al compás de un deterioro creciente de nuestra situación económica y social, el empobrecimiento masivo cada vez mayor, ahora la cantidad de despidos, de suspensiones que están existiendo por todos lados, en todo tipo de trabajos, lleva a este tipo de respuesta y también a que haya sectores muy conscientes que incluso desde el primer momento, desde aquel 20 de diciembre, una parte en la propia Plaza de Mayo y luego esos cacerolazos que se dieron ante el primer discurso de Milei que anunciaba su DNU, creo que muestran a las claras que nuestro pueblo desde ese momento mismo empezó a dar una pelea, por supuesto con altibajos, pero cuando las convocatorias tienen una envergadura importante, son convocadas por organizaciones que son consideradas muy representativas y que pueden abrir paso a sectores no organizados para expresarse, para canalizar ese reclamo, alcanzan una masividad inmensa. Entonces ya son muchos hechos, ¿no? Posteriores a ese 20 de diciembre, especialmente el paro del 24 de enero, y ya sabemos todos, ¿no? El 8 de marzo, el 24 de marzo, el 23 de abril, la marcha educativa y universitaria, la misma movilización del 1 de mayo creo que excedió lo que los propios convocantes esperaban este paro es un jalón más que por supuesto tiene que coronarse con una decisión de parar y movilizar el día que se pretenda tratar en el Senado esta nefasta ley que con la que tienen el descaro de rebajarle los impuestos a un puñado de 12.000 familias ricas de la Argentina, multimillonarias en dólares, para compensar ese regalo a esos super explotadores y especuladores, los mismos que no dudan en que la economía argentina se hunda mientras sus negocios florecen y se adueñan de todo lo que pueden, los compensan con cobrar de nuevo impuesto a las ganancias, al mal llamado impuesto a las ganancias a los trabajadores. Y bueno, en definitiva, esto cada vez más es un modelo completamente depredador de la naturaleza, súper explotador. Es un proyecto completamente antihumano, excepto para ese puñado de privilegiados que es a los que admira Milei y llega a llamarlo héroes por evadir impuestos, o hasta por llevar adelante un genocidio como el que lleva adelante el Estado de Israel, y por eso aplaude todos los genocidios que se aplicaron en la historia y todos los actos más violentos y todas las dictaduras fascistas de la mitad del siglo pasado. Las admira, admira a Roca y demás, porque obviamente saben que el proyecto que encarnan es para una minoría, y entonces la única forma de impedir que las amplias mayorías pongan freno a su voracidad es simplemente mediante mecanismos represivos, mediante una acción criminal contra el pueblo. Bueno, nuestro pueblo en las calles está demostrando que no le va a ser fácil avanzar con ese protocolo y con las ínfulas de la Bullrich y con todos ellos, porque siempre ha dado pelea y también ha sabido voltear gobiernos, ha sabido parar hasta en la dictadura de Videla muchas veces, aunque eso esté bastante oculto. Ha sabido marchar con las madres a la cabeza en esos años tan tremendos, y ha sabido salir adelante, y que un presidente no hace mucho se haya tenido que ir en helicóptero, que es la suerte que merece tener este presidente actual. Estimado, te estábamos escuchando atentamente, y para meternos un poco en la cocina de lo que son estas medidas que son, que vos nos nombraste todas las grandes medidas, grandes luchas que han habido en este corto periodo desde que asumió Milei, ¿cómo se prepararon ustedes? Vos sos un trabajador justamente de uno de los sectores más expoliados por este gobierno, trabajador de estatal. ¿Cómo prepararon ustedes esta jornada? Bueno, mira, nosotros lamentablemente acá en Lomas, pese a que tenemos una larga historia de llevar adelante paros activos y movilizaciones, en esta oportunidad no pudimos llevar adelante una acción de ese tipo. No estamos en un alto momento de movilización, aunque sí de acatamiento al paro. Sí. Y bueno, en definitiva, por supuesto, propagandizamos la medida, se discutió en los sectores de trabajo, se viene discutiendo con los delegados, en distintas instancias, hemos ido aprobando en asambleas, plenarios, la medida de fuerza. Y sobre todo, lo que tratamos de trabajar más que nada es que no se quede en una medida de fuerza aislada, ¿no? Sino buscar esa capacidad de movilización. Sin embargo, tenemos que decir que las únicas movilizaciones que fueron relativamente masivas para nuestro sector en particular y para nuestro sindicato fueron justamente aquellas que tuvieron esos paraguas más grandes, ¿no? El 20 de diciembre nos movilizamos bastantes, pero muchísimos más aquel 24 de enero, y también fue particularmente numerosa la movilización también educativa y universitaria, ¿no? Esos fueron los puntos más altos de nuestra capacidad de movilización por fuera de la zona. Y evidentemente el epicentro se trasladó más a golpear directamente al gobierno nacional, a acompañar en varias acciones a nuestros compañeros del Estado Nacional, donde sufrieron despidos. Es decir, hubo como un giro en la situación política a partir de la asunción de Milei. Modifica el foco principal del accionar de la seccional, no por una voluntad nuestra de desviarlo, sino por la realidad misma, porque el año pasado habíamos sido protagonistas en medio de la quietud de nuestro propio sindicato para con el gobierno provincial. Participamos de una cantidad importante de medidas de lucha, de paros, de movilizaciones conjuntos con docentes, especialmente en las escuelas, con auxiliares y también con jornadas de lucha de trabajadores de los hospitales, de niñez, de otros sectores. El epicentro de nuestras movilizaciones en aquel momento había sido el gobierno provincial, ¿no? Porque realmente estamos muy mal salarialmente y en todos los sentidos. Pero bueno, la asunción de Milei cambió el cuadro de situación y obviamente la prioridad de nuestro sindicato, y en particular en nuestra seccional a partir de nuestros debates, nuestras asambleas, pasó a ser golpear con la mayor fuerza y unidad las políticas de este gobierno nacional, ¿no? Entonces, en ese marco, bueno, aún no hemos desplegado una fuerza como la que necesitamos internamente, ¿no? Sí, digo sinceramente porque realmente creo que ante tu pregunta tengo que responderte con total franqueza. Y bueno, vamos a seguir empujando y trabajando, y como lo hicimos, hemos convocado, a pesar de ser pocos compañeros y compañeras, en aquel momento que se cayó aquel primer mamotreto de ley ómnibus que finalmente fue derrotado, tanto por contradicciones por arriba, pero especialmente eso tal vez no hubiera ocurrido de no haber esas movilizaciones sucesivas durante varios días, donde la CGT estuvo guardada, donde las CTA estuvieron guardadas, donde otras organizaciones de envergadura no salieron a la calle, pero ahí hubo un papel de asambleas populares, de sindicatos de base, democráticos, como el nuestro, que pusimos nuestro granito de arena, ¿no? Y todo eso seguramente va a seguir permitiéndonos acumular fuerzas. Bueno, nuestros compañeros de ATE, Almirante Brown y Presidente Perón, que siempre se han movido con nosotros en la lucha, tanto el año pasado como desarrollaron una actividad importante, tanto en Claypole, con muchas organizaciones, hoy hicieron el paro activo, y también en Guernica hubo otro hecho importante, ¿no? Con si no entiendo mal, con un par de centenares de compañeros y compañeras en cada una de esas actividades, ¿no? Sí, las hemos visto. Estimado Norberto, se comenta en los medios y demás que este paro y otros paros son políticos. ¿Qué le decís vos, definición? ¿Es un paro político este y los que vengan? La verdad que los que tenemos como concepción que directa o indirectamente, a veces en primera y a veces en última instancia, todo el accionar que se lleve adelante por parte de distintos sectores de la sociedad son hechos políticos, ¿no? Ahora bien, Muchas veces las medidas de fuerza están motivadas en reivindicaciones más puntuales o sectoriales. En este caso es evidente que hay un plan integral de una minoría que incluso esa minoría tan minúscula, un porcentaje tan escaso de la población que lleva adelante este plan a través de su empleado Milei, que por supuesto es parte de una casta también, no exactamente tiene el mismo origen que aquellos políticos que se han enriquecido o han sacado múltiples ventajas en función de los lugares que ocupan en el Estado, pero sí es alguien muy adinerado y que debe estar incrementando geométricamente su patrimonio, haciendo los deberes para, decía, de ese puñado, de esa minoría, muchísimos son extranjeros, ¿no? Son los dueños de los grandes fondos de inversión, Elon Musk que aspira seguramente a quedarse con gran parte del litio y toda esa crema de gente que por supuesto tiene asegurada para 10, 20 o 30 generaciones de su familia una vida sin trabajar y a costa de los demás si no cambiamos este sistema tan injusto, ¿no? Pero quiero decir, su plan es integral, es un plan para reformatear la Argentina y acercarnos lo más que pueda a las mayorías populares, justamente a ese retroceso de 100 años por lo menos, para que se parezca más a la esclavitud que al derecho laboral, la relación social entre las personas, ¿no? Y que ellos particularmente, dentro de sus privilegios, no se les cuestione absolutamente nada y cada vez pongan menos de sí para la vida social, ¿no? Por supuesto, eso incluye muchas situaciones nefastas, negativas, y han empobrecido a un país que se jactaba nuestra población de tener niveles de vida mucho más equitativos que otros países de nuestro continente o del mundo, y hoy realmente estamos en una situación de semejante desigualdad que ellos pretenden multiplicarla, ¿no? Entonces no hay otra salida que enfrentar políticamente este plan. Y por lo tanto esta huelga, obviamente, si se propone acabar con una nefasta reforma laboral, acabar con una ley de bases que va a entregar el territorio como si nada y que va a dejar sacar las divisas y los recursos del país sin rendir cuentas, que va a permitir que cualquiera lave plata, ingrese dólares, no pague impuestos por ellas, lo saque cuando quiere, es decir, terreno fértil hasta para las mafias del narcotráfico, etcétera, etcétera, que siempre estuvieron vinculadas a los grandes bancos, al capital financiero y a las grandes decisiones políticas de las principales potencias y de los distintos países y demás, porque el narcotráfico existe también porque ese dinero le sirve a los grandes capitalistas también, ¿no? Pero en definitiva están haciendo de este país, pretenden convertirlo nuevamente en una colonia, ¿no? Hemos visto lo que pasó en Ushuaia, hemos visto que hay tropas norteamericanas en el Paraná, que hay dos buques franceses ahora andando por el sur. Bueno, en definitiva, gobernantes serviles al imperialismo norteamericano, promotores y propagandistas del sionismo y del genocidio del Estado de Israel, alcahuetes de los británicos que usurparon las Malvinas, alabando permanentemente a una asesina como la Thatcher y explotadora. Evidentemente hay que enfrentarlos políticamente y hay que proponerse derrotarlo. No hay otro camino. Y esta huelga tiene que ser un jalón en ese sentido. Por supuesto, no alcanza, pero empuja en esa dirección si la tomamos firmemente desde abajo millones de trabajadores. Bueno, estimado, te agradecemos muchísimo esta reflexión y nos quedamos con lo último que nos comentabas, digamos lo evidente que una pelea contra este plan de gobierno ha de ser una pelea política. Así que te agradecemos mucho, Norberto. Te agradezco a vos y a tus compañeros. Gracias. Chao.